desde que mamá se fue. Pero Dios se la ha llevado y solo Él sabe por qué. En este humilde ranchito donde ella nos crió, siempre nos faltó el dinero, pero nunca faltó amor. Madre querida, al desprenderme de tu vientre comprendí que tu amor fue el amor más grande que pude sentir. Dios nos ha dejado solos y tendremos que luchar por los caminos de la vida. Yo tendré que continuar sin vos. Mamita, te extrañamos y tendremos que crecer sin vos. Al desprenderme de tu vientre comprendí que tu amor fue el amor más grande que pude sentir. Dios nos ha dejado solos y tendremos que luchar por los caminos de la vida. Yo tendré que continuar sin vos. Sin vos.